Muy, muy buenas tardes, noches, madrugadas. Este momento que sea que están escuchando, los amigos de La Covacha, bienvenidos a su programa Arácnido de Confianza desde el Clarín. Este es nuestro programa número 73. Seguimos leyendo Spider-Man desde el comienzo hasta que... decimos hasta que nos alcance la vida, pero la vida ha estado aburrida y escasa estos últimos meses. Y yo les estoy hablando básicamente lleno de lagañas, con un poquito de malestar de estómago y alguito de resaca, porque el señor Spider Games me hace levantarme un domingo a las 7:40 de la mañana, porque si lo hace en otro momento, lo regaña, o así me dijo. Básicamente es eso. Sinceramente, amigo. A ver si te revelas. Algún día. Todo hombre debe tener el derecho de hablar de muñequitos y de monitos cuando quiera. Y de historietas para niños, claro que sí. Exactamente. Amigos, después de cierta edad, inclusive media botella de vino con un almuerzo puede causarte un dolor de cabeza fastidioso en la noche. Pues media botella de vino. Ajá, porque eres así de ancianito. Pues sí, me comí un riquísimo bife de chorizo ayer. Mi almuercito, tú sabes, uh-huh. De la salida que uno hace de vez en cuando. Y me pareció buena idea acompañarlo de una botella de vino Malbec, tú sabes, para dármelas allí de sofisticado y conocedor. Uh-huh. Y sí estuvo muy rico, pero después en la noche, no sé por qué de repente, no me hidraté lo suficiente porque soy un maldito viejo, un dolor de cabeza fastidiosito en la noche que no me permitió continuar leyendo mis comiquitos sino hasta hoy en la madrugada. Porque me faltaban unos cuantos números y de hecho no completamos todo lo que teníamos seteado para este programa, pero sí una buena parte. Entonces, no culpes a la noche, no culpes a la playa, culpa al vino y al bife de chorizo. Pues que también te hidratas con puro café, mi amigo. No, amigo, de hecho, una botellita de agua mineral acompañaba ese vinito, pero aparentemente necesito no sé, suero endovenoso también. Cuando estoy hablando de que serán 3-4 copas de un dedo de profundidad. O sea, realmente estoy viejo. Uh-huh. No solo viejo, sino que se nota que no tomo casi nada. Realmente creo que fue eso. En fin, amigos, aparte de mis historias tristes, en este programa vamos a estar conversando acerca de Amazing Spider-Man 348 con Sandman en los Avengers y dos miniseries, una en Spectacular Spider-Man, que es la historia de Corona, que en fin, el nombre no les puede decir nada o les puede decir mucho, no sé, depende de cuán clavados estén en personajes B de Spider-Man. Y la otra es Art Attack, que dura unos dolorosos 4 números, desde huevos Spider-Man 73 al 76. Y si están además no solo clavados en personajes B, sino personajes, no sé, F, G, H, I, J, K, hasta la W de Spider-Man, puede ser que conozcan a esta cosa. Que es el grupo Avant-Garde, porque sí, hay un grupo de villanos llamado el Avant-Garde. Esto está escrito por el señor John Byrne, por cierto, y luego lo acompaña o lo completa Tony Isabella, que lo alarga lo más que puede. Pero en fin, vamos a hablar de eso también. Y deberíamos haber leído un par de números de Ghost Rider, pero de nuevo no me alcanzó la vida. Y los vamos a dejar para el próximo programa, pero bueno, va a estar corto, pero sabroso. Básicamente lo que le hemos dicho a todas nuestras amantes desde siempre. Uh-huh. Amigo, Dios mío, el que está dormido soy yo. ¿Qué pasó? No haber dicho eso. Sí. No, sí, tenemos una serie de numeritos bastante... sui generis, por así decirlo. Horribles. Estamos, recuerden que estamos en un momento de transición en algunos títulos. O sea, regresó está como editor de la Casa Araña, de la oficina arácnida, David Fingerot. Sí, sí, sí. Entonces, en lo que es web y espectacular, teníamos de escritor a Jerry Conway, que ya parece que ya salió. De hecho, ya salió. No, ya salió. De hecho, acá, justamente como que buscando quién haga el quite, entonces van desde Corbusier a John Byrne y después Tony Isabel. No saben con quién quedar. Están vueltos locos. Sí. Están buscando cómo rellenar esos espacios, quién va a agarrar qué cosa. Lo bueno es que eso está acercando la llegada de Matisse al espectacular Spider-Man. Uh-huh. Y va a traer muchas cosas muy, muy chidoris, como dicen los chavos. Sí, chidoris o al menos controversiales, ¿no? Porque cada vez nos acercamos más a la saga favorita del señor Spider-Games, de su Spider-Man favorito, como me lo he dicho en muchas oportunidades, la saga del clon. Sí, pero no, o sea, hay algo que hizo. Mira tú, o sea, cuando te toca grabar y decirlo en on the record, te echas para atrás. Está bien, está bien. Pues empezó bien la saga del clon y luego se convirtió en una cosa muy, muy rara y desagradable. Ah, mira, eso lo dice de récord. Pero a mí el privado me ha dicho que es la cosa mejor hecha y escrita del mundo. Así mismo, señores. Sí, pero nos falta mucho para eso porque. Ay, ¿en serio? Sí. Falta la llegada de Carnage, la Maximum Carnage y así. No sé. Y seguramente el regreso de Venom de nuevo, otra vez, Tokyo Drift. Sí. Eso, la próxima vez que regrese Venom, ¿qué le vamos a poner? Le vamos a poner una encuesta acá, amigos en Spotify. Está como que el regreso de Venom otra vez, punto final, punto estamero, punto doc, X. Ahora es personal. Está esa, ahora sí es personal. O el regreso de Venom, Tokyo Drift. pero esa es la tercera. Bueno, como está como la séptima, sí. Vamos a ponérselo en una encuesta a ver para cuando nos toque la próxima vez nos digan qué le ponemos de título. Uh-huh. Pero esta creo que va a ser Art Attack y no es el Art Attack que conocemos donde te enseñaban a hacer estatuas. Yo decía estatuas renacentistas con con papel de baño masticado, pero está bien, arte. Uh-huh. Pero antes de eso, vámonos con nuestro querido Sandman. De hecho, el mejor número de esta tanda y por mucho. Y está escrito por el señor David Michelinie, dibujado por Eric Larsen. No es que la vara esté muy alta. No se crean que no se crean que esto es Watchmen, ni mucho menos. Pero está bastante bien. Y de nuevo, he disfrutado mucho del arte de Eric Larsen. Creo que soy fan de Eric Larsen y me di cuenta fue leyéndolo acá en Spider-Man. Uh-huh. No sé si es que voy a ir a buscar a Savage Dragon, pero creo que él logra esa combinación entre caricaturesco, su propia marca y realista, entre grandes comillas, que a mí, al menos en esta época de mi vida, me está cayendo muy bien. El número 348, básicamente dice que los Avengers están bajo el liderazgo de Sandman. Y así se pregunta en el título. Y dice que tienes que leerlo para creerlo. Y me gusta mucho que el título es Righteous Sand, que creo que es intraducible, pero básicamente es la... ¿Qué será? La arena... La arena... y la arena correcta, vengadora, ¿no? La arena correcta. Sí, pero es que no es correcto, pero es más bien como que está en su derecho. Okay. Ajá. De nuevo, tan difícil de traducir, pero en inglés queda muy bien. Y creo también que todo este arquito que hemos visto de el bueno de Sandman, volviendo a sus cabales, convirtiéndose en superhéroe, liberándose de su pasado criminal, y aquí considerando volver a ir porque ciertamente ser superhéroe pobre no es fácil, todo está... A pesar de que estaba en las manos de muchísimas personas y manejado de una forma quizá algunas veces improvisada, le queda muy bien al personaje y lo hace increíblemente interesante. No sé si tienes algo que comentar así acerca del setup de este número, amigo, y de qué te pareció. Sí, porque recordemos que el Sandman ya dejó de ser un criminal, ayudó a Spider-Man contra el sindicato siniestro. Uh-huh. Incluso Silver Sable lo llegó a poner en sus filas, en el Will Pack. Uh-huh. Y es un vengador de reserva. El Capitán América ya también le dio una credencial de descuento de los Avengers. Donde puede ir a la industria sin estar y comprar todo con un 5% de descuento, todo lo que quiera. Y estaba viviendo con una familia de, creo que inmigrantes o algo así, de clase baja ahí cerca de Nueva York. Es decir, les estaba alquilando básicamente el anexo. Un cuartito, y de repente llega y, ¿qué onda, familia? ¿Cómo están? Oiga, señor, como quiera que se llame, porque ya me dijo tres nombres y parece que ninguno es real. Ya no lo queremos aquí porque mire toda la atención que trae. Como ya es una figura pública, pues ahí tiene... Bueno, y creo que más que la atención, lo que les molesta un poco es las 60 personas frente a su casa mirando a la ventana y uh-huh. que no lo dejan salir. Sí. Es algo molesto esa parte. Entonces le pide sí, que... Pero me da mucha risa que... Sandman actúa como si no hubiese un ruido horrible. De hecho, cuando abre la ventana, bueno, imagino que Eric Larsen exageró aquí por efecto cómico, uh-huh. pero o sea, literal es como si Lady Di estuviera ahí chingando con Elvis Presley. Uh-huh. O sea, no mamen, está toda la prensa del mundo allá afuera. Sí, entonces pues ya él lo entiende que tiene que dejar ahí y pues buscarse otra casa. Porque no está preparado para ese tipo de atención, ¿no? O sea, toda su vida ha vivido por ahí lejos sin que nadie lo note. Entonces, pues ya. Es algo nuevo toda esta atención y no sabe qué hacer. Y dice, pero es que yo soy un Avenger, no debería sufrir tanto. Incluso, y eso nos da una contraparte con Peter porque... Le dice lo mismo a incluso Mary Jane, porque ella dice, sí, ahorita vengo, Peter, porque tengo que ir a hacer unas grabaciones. Pero soy un Avenger, sí, voy a ver si ya puso la marrana. Sí, porque, a ver, básicamente el problema de los dos es que son contratados o le trabajan al outsourcing y no son empleados directos de Avengers Inc. Entonces no tienen los beneficios básicos de vacaciones y de seguro dental. Y ganar $1,000 a la semana. Exactamente, los famosos $1,000 a la semana que se iba a ganar Spider-Man, y lo único que tenía que hacer era registrarse con su número y su nombre real. Eso, por cierto, contrasta mucho con el Capitán América de Civil War más adelante, pero en fin, en ese momento Capitán América era más mamón que de costumbre, lo cual es bastante decir. Y están en esa contradicción con ese, dilema. Y me parece muy gracioso también que a Sandman en medio de la calle pues lo llaman. Mira, vi algo sospechoso y eso a mí que me importa. Bueno, y no se supone que tú eres un superhéroe. ¡Ay, verdad! Sí, es cierto. Entonces, sí, es cierto. ¿Qué se le ofrece al ciudadano promedio? Exactamente. Y de hecho, se ponen a pelear aquí con unos tipos que están como contrabandeando unos tanques o algo por el estilo. Ni me acuerdo qué carajo era. Es que le dan el pitazo y va a investigar y resulta que unos soldados van a transportar ciertas cosas como drogas o algo así con armamento y que se le van a entregar a alguien. Y digo, oiga, pero eso no es moralmente ilegal, le dice uno de sus soldados. Sí, pero ¿qué me importa? Mientras me paguen, dice el comandante y pues... Son malos de Marolandia. Sí, y aprovechando el Sandman va a seguirlos y le dice a un boxeador que está por ahí, niño, habla de los Avengers. Sí, pero la llamada me cuesta 5 centavos. Pues págalos tú, no seas pobre. Y pues ya, en eso ya él se va a investigar el asunto. Spider-Man, ¿cómo llega ahí? Pues como nadie le hace segunda, porque Mary Jane no está. Y dice, no, pues voy con mis amigos del Clarín que siempre me quieren. Pues todos lo ignoran porque están trabajando. Y Ben Urich le dice, ay, ¿sabes qué? Tengo un pitazo de que va a haber algo ahí en los trenes en tal lado, pero, ay, ¿qué hay? No, pues no sé. Es un pitazo, a lo mejor es algo, a lo mejor es nada. Y como Peter no tiene nada mejor que hacer, pues se va a dar la vuelta. Y justo, sí, coinciden. Pero está gracioso que ni se habla entre ellos de, ah, ¿qué haces aquí, Sandman? O, qué bueno que estás aquí. O, ah, ¿verdad que tú eres bueno? Nada, no hay reconocimiento allí. Ahí no sé si es un huequito de guión o si yo me lo perdí. El tema es que luego tenemos unas escenas de pelea que están bastante bien logradas. E inclusive herramientas medio raras que tienen los villanos para enfrentarse directamente a Sandman. De hecho, le echan encima como una especie de, no sé, de pasta. Ajá. Una pasta especial. Se supone que son unas bandas elásticas con adhesivo para detener multitudes. O sea, porque son armas, pero para detener multitudes, porque son cañones de agua y cosas así. Ok. Y incluso las armas que traen son de hule, son rubber, dicen que son de hule. Sí, sí, exacto, pero como que esperando contener con eso alzando, pero realmente no hacen nada. En fin, el número poco o nada hace más que presentar el dilema de Sandman de que se molesta de la lentitud de acción de los Avengers y también de cómo lo trata el Capitán América, aunque como que es un malentendido. Básicamente tiene los nervios a flor de piel nuestro querido Sandman, y eso se queda en más nada. Está un poco raro que esté el número así en el orden de lectura y que además esté en Amazing Spider-Man, porque se siente, no, es un número de Avengers, pero introductorio. Hasta el punto de que Spider-Man menciona que es un Avenger honorario, pero eso qué tiene que ver con el resto de lo que he estado diciendo, en fin. Bueno, no siento que sea un número de Avengers, porque los Avengers, técnicamente el Sandman y el Spider-Man son Avengers. Sí, pero los Avengers que son de planta. Bueno, pero tiene cinco páginas de los dos diciendo, ay, soy un Avenger de reserva y qué horrible es mi vida. Vamos a llamar a los Avengers, llegan los Avengers. Es un número de los Avengers. No. Es un número de reserva de los Avengers, así como ellos. Eso todavía sí. Bueno, llegan los de planta a salvar el día, porque estos ya llegan a un punto donde no son rebasados, pero la situación a lo que fueron se le está saliendo las manos, porque los soldados están llevando el cargamento del químico tóxico. Y es lo que llegan los Avengers a que no se lo lleven esa cosa y arreglar lo que está pasando. Y después de la pelea, el Capitán América le dice al Sandman, oye, es que no tienes que ser así tan impulsivo, lo primero que debiste hacer es llamarnos y que todos viniéramos. Y el Sandman, con que no soy lo suficiente para ustedes, pues si quieren, tenga su tarjeta de descuento, que en la industria de Stark de todo el mundo no me alcanza a comprar nada, lo tienen todo bien caro. O sea, y el Capitán, oye, pues yo nomás le voy a decir que tuviera cuidado, ¿no? Pero pues yo creo que como es un viejo 50, de 100 años, de los 30, pues yo creo que cada vez que habla suena regañón, ¿verdad? No, y probablemente increíblemente racista y sexista, ¿no? Ese es el Ultimate. Bueno, el Ultimate y en general era lo de esperarse, ¿no? O sea, realmente lo limpiaron mucho, pero bueno, en fin. Sí. Sabemos luego que va a volver el viejito el Black Fox, siempre se olvida si es Grey Fox o Black Fox, pero bueno, el zorro negro que realmente es bien gris y bien blanco, y lo vamos a tener luego en Amazing Spider-Man. De verdad, el número, vuelvo y repito, es el mejor de la tanda, pero porque está bien baja el parangón, pero se siente muy coitus interruptus, desafortunadamente. Sí, bueno, o sea, bueno, por un lado, agradezco que la historia sea de un solo número, porque en otras circunstancias, o más bien ahorita, esto sería un arco de 3-4 números en las circunstancias actuales. Bendis hubiera hecho uno de 10 números. Pero por otro lado, sí, o sea, se siente que todo pasa demasiado rápido. No tanto rápido, sino inconsecuente. Como que, ok, pero ¿de qué va la historia? ¿Solamente que regañen a Sandman y ya? No, el resultado es que él se cuestiona si está bien, o sea, si él tiene madera de héroe, o realmente lo que tiene que regresar a ser un villano. Sí, bueno, exacto, pero se queda en pregunta. Pues a mí me hubiese gustado una continuación, es lo que voy, pero bueno, no la hay. o probablemente la haya en Avengers, porque al final es un número de Avengers. Pero luego vamos con este arco. Algo interesante acerca de esta villana medio... A ver, ¿cómo decirlo? Medio damisela en peligro, pero al mismo tiempo científico malvado, ¿no? Sí. Es Corona. No sé si esto si va a tener de relevancia más adelante, esta es su historia de origen o no. Está algo bonito como manejan los grises en esta historia con los villanos, porque quien la crea es su hermano, que no tiene otro superpoder más allá de su intelecto y su desdén por la moral más básica. Es un científico perverso, pero efectivamente de los más perversos, que al mismo tiempo es bastante práctico, entonces termina siendo el bien, pero por eso, por fines prácticos. Sí. Y de hecho, también, cuando termina la historia, te das cuenta que su otro superpoder es tener mucho dinero e influencia y poder político. Me encanta que con eso disuade a los superhéroes, como si no pudiera mandar a comer mierda, como lo han hecho en otras oportunidades, pero eso estuvo interesante en líneas generales. Y que tiene bastante que ver, creo yo, con quién es el escritor de esta serie, porque estás viendo esa constante dicotomía gris, que no todo es blanco y negro, que se mezcla con el vivir y con las esperanzas y con cómo ser o no ser un superhéroe y tener una vida, que Corbusier explora también en Astro City, que se las recomiendo mucho. Uh-huh. Me he estado comprando estos nuevos tomos que Image ha estado sacando, como que resumiendo toda la serie. No son deluxe, pero están bastante completitos y chonchitos. Ahorita no me acuerdo cómo se llama, pero busquen ahí Astro City en Amazon y les va a salir. Cool Music, básicamente. No he dicho el nombre. Que se ha hecho un nombre por esa creación independiente, ciertamente, pero uh-huh. también como por cierta filosofía de los superhéroes envueltos en el día a día, ¿no? Uh-huh. De hecho, si hay algún momento para que algo sea adaptado al live action, creo yo que justamente es Astro City, aunque creo que Astro City está diseñada para que nunca se adapte como saga. Uh-huh. Pero creo que le queda bastante bien, o sea, porque no es increíblemente cínico e inclusive yo diría pérfido y grotesco como lo es The Boys, que es todo lo contrario, ya es el odio que siente por los superhéroes. Se me olvidó el nombre del autor de The Boys. Garth Ennis. Garth Ennis, sí, que a veces es increíble, es pornográfico, ¿no? Uh-huh. Los pone, o sea, él lo que quería era justamente hacer de Superman un malvado nazi y lo hizo. No llega a esos extremos, pero sí reflexiona de una manera bastante realista sobre los superhéroes. A lo que voy es que todo eso está aquí muy embebido, porque descubrimos que este señor crea una toxina, supercientífico crea una toxina bastante peligrosa, expuso a su hermana a esa toxina para darle superpoderes de cierta magnitud, pero sin completar el proceso. Ella necesita completar ese proceso para básicamente revertirlo y no quedarse como esta, que es una cosa verde que vuela pero que está sufriendo siempre. Y uh-huh. en medio de eso, según ella, el tipo lo que quería era dejarla en esa situación para poder hacer pruebas en ella de forma indefinida. Más luego descubrimos que no era tan inocente la señora, que también tenía delirios de grandeza o esta ansiedad de poder. Uh-huh. Entonces los dos no son necesariamente lo más bello ni tampoco lo más perverso, en el sentido de que al final acceden a ayudar. Pero acceden a ayudar porque medio les conviene. O sea, uh-huh. porque ambos tienen algo que obtener de eso, ¿no? Que creo que es como una persona uh-huh. con superpoderes se comportaría. Y que contrasta uh-huh. mucho con un Spider-Man que siempre quiere hacer el bien, que siempre quiere, o que siente que el poder conlleva responsabilidad, como lo hemos escuchado uh-huh. muchas veces. De hecho, se debaten sobre eso. La misma Corona le dice, para ti el poder conlleva responsabilidad, para mí el poder es poder. Y uh-huh. la responsabilidad es conmigo misma de eso, de aprovechar ese poder al máximo. Sí. Y nada, son filosofías contrastantes, obviamente moralmente opuestas, pero que hacen de un debate interesante y de una historia divertida, porque es muchos ires y venires. Pasa muchas cosas, pero básicamente eso es todo. No sé a ti en líneas generales qué te pareció, qué se te hizo. También tenemos la situación con Norman Osborn, que por supuesto va a ser Sevilla para más adelante, pero en líneas generales, ¿qué se te hizo todo? Sí, mira, a mí el primer número sí lo sentía muy, o sea, muy normal, o sea, ni bueno, pero no malo, o sea, ni pero tampoco espectacular. Luego tenemos el giro de tuerco, así como lo mencionas, la tipa esta que se llama Corona dice que es la hermana y que el tipo este, ella se dio cuenta que el mono hacía experimentos porque quería hacerlos y que a la gente que se le ponía en contra lo compraba o simplemente si tenía algo, no, que sabe que póngale este segurito, no, yo para qué, no quiero seguros. Pero se va a morir gente, no me importa, todo sea en el pan de lograr algo, el éxito y que todos los premios que él obtenía, los que solo le importaban los que le daban dinero, porque lo que quiere es dinero y poder y hacer sus cosas, sin que le importan las cosas, todo lo demás, las consecuencias. Y como se dio cuenta de eso y trató de evitarlo, el mono este experimentó con ella, es lo que nos dice, y Spider-Man, o sea, dice, no, pues vamos a ayudarte. Y mientras pasa todo eso, hay una especie de fiebre del Soho que le llaman, que a todos los habitantes de ahí les está dando. Incluso le da a Mary Jane y a Normie, el pequeño hijo de los Osborn. Básicamente es un COVID bastante fresa. Estaban tomando leche radioactiva. Pero lo que ve con COVID fresa es como si esto se llamara la fiebre de la Roma. O sea, sí. Porque es de la colonia más millonaria de Nueva York, pero claro, porque ahí vive el supuestamente muy pobre Spider-Man, bueno, que ahorita está mantenido por su esposa, que es actriz de telenovelas, entonces eso es comprensible. Y bueno, también le da el hijo de Norman Osborn, pero ese era de esperarse, ¿no? Su papá multimillonario, dueño de Osborn Corp. Sí, aparte que viven en la misma fábrica que adecuaron como edificio, ¿no? de Norman, que le da la renta a mitad de precio o algo así. Ah, es cierto, sí. Que ellos viven juntos, se me ha olvidado eso por completo, es verdad. Y pues aquí la dicotomía se da en el siguiente número del espectáculo, donde revelan, bueno, creo que lo revelan aquí, que ella también jugó con eso o esa información, porque realmente ella era parte del experimento, ella quería el poder. Exactamente. Pero no se completó. Y como el tipo la quería tener captiva para seguir experimentando y ella quería completar el proceso, pues el tipo crea el antídoto para toda la gente. Y que el antídoto realmente lo había creado porque, tuvimos este problema y el acuerdo que hice para que no me metan en un problema es que vamos a crear esta cura a esa contaminación que creé. Pero no es porque quiero salvar a los demás, ni mucho menos. Así es. Sino porque que le conviene. Así es. En fin, no es tan blanco y negro como creemos. Solamente un comentario respecto de este número. Sal Buscema está haciendo un trabajo, como ya lo hemos dicho desde hace mucho tiempo, espectacular acá. Pero esta Mary Jane que está haciendo ejercicios, perdón, pero mi viejo baboso, esto es demasiado. O sea, okay. Eric Larsen, Todd McFarlane han hecho su mejor esfuerzo para sexualizar a Mary Jane, pero Sal Buscema, wow. Creo que está bien en el sentido de que no es pornográfico del todo. Es bastante erótico. Obviamente es muy imposible, pero bueno, les estoy hablando de un panel en particular que está haciendo ejercicios con el video de Jane Fonda, por cierto. En medio de un calor muy grande y tomando agüita con hielo, y por eso es que se contamina, pero oh my god, ahí es donde uno diría que Spider-Man es demasiado trapito para esa lavadora. Es muy poquito trapito para esa lavadora, Dios mío, qué mujerón. En fin, perdón, tenía que decir mi comentario baboso. Ay, pues nos cancelan, pero bueno, al final Corona tiene que llegar al antídoto porque es una especie de catalizador para que logre su transformación completa. Spider-Man no sabe qué hacer, o sea, entre... Porque ella le dice, cuando yo logre mi forma completa, puedo hacer ese antídoto sin problemas porque pues, voy a poder transformar la materia prácticamente. Él no sabe si es cierto o no, y en todo eso, pues, destruyen el antídoto y el antídoto se va por las cañerías. Bueno, el lado bueno es que como habían mandado todo el veneno por las cañerías, pues ahí va el antídoto también y pues esperemos si así se arregle, ¿verdad? Por lo menos, esa parte para no contaminar más. Pero bueno, Corona en el siguiente número ya ha transformado en una especie de monstruo porque su transformación no se completó y se está degenerando, pues se lanza sobre Spider-Man. Fíjate que este número a mí me gustó mucho porque te presenta la síntesis y lo que es Spider-Man, o sea, cómo se comporta de que no tiene todas las respuestas, pero trata de hacerlo mejor y lograrlo a pesar de todo. O sea, me recordó esos números de Viejitos de Ditko o algunos de Romita, padre, donde Spider-Man da todo lo que puede y pone su, no, es que yo te voy a cuidar y vamos a hacer esto y vamos a hacerlo bien, como debe ser. Bueno. Eso me gustó mucho. O sea, se nota que Kurt Busiek conoce el personaje y cómo debe actuar Peter Parker como Spider-Man. Y se me hizo muy bonito. ¡Ay, qué bonito! Sí, señor. Sí, o sea, estás con un montón de... Claro, lo que pasa es que ese es el contraste que lo hace resaltar. Con un montón de personajes moralmente grises y Spider-Man es pues bastante binario. Absolutista, más precisamente también eso le permite no prejuzgar y hacer el intento inclusive en medio de que vea a su esposa muriéndose de ese COVID fresa a sabiendas de que la responsable es esta monstrua, él mismo dice, bueno, pero es que sé que ella no es del todo mala, que puedo salvarla, que fue víctima de su hermano, víctima entre comillas porque la engañó un par de veces, ella también lo engañó a él. Que bueno, en fin, o sea, hace un contraste bonito e interesante que le da más profundidad a la historia, ¿no? Uh-huh. En todo okay. caso, todo termina por el poder de político y legal del lindo hermanito de Corona, que de alguna manera consigue, sí, que legalmente pueda encerrarla. Bueno, es que legalmente queda como... Y seguir utilizando así como su guardián, ¿no? Sí, le hace un Britney Spears como el papá de Britney Spears. Sí, pero, a ver, el papá de Britney Spears disimulaba un poquito y no se la llevaba dentro de una jaula en el papá móvil, pero enjaulada, ¿no? Sí. Que si lo hubiesen dejado probablemente sí, pero no mames, se mamó. Sí, porque durante todo el número, o sea, Corona llega, logra su estado perfecto, y se lo quitan, le drenan la energía. Después Spider-Man la convence de que, ¿sabes qué? Es que te necesitamos para eso. No es cierto. Y si no me crees, mátame. Y total, cree en él. Iban a lograr eso, pero mientras Harry Osborn y el científico moralmente ambiguo... Pues siguieron trabajando porque Spider-Man es tan bruto que no se le ocurrió llamarlos antes, ¿no? Sí, no... Sí, pues también no se le ocurrió llamarlos para explicarles el plan. Mira, conseguí este trato, la tipa va a venir a ayudarnos. No, sino que se aparece con ella y el hermanito ya la estaba esperando. Y si se aparece ella, pues bueno, elimínenla. Sí. Por cierto que un pequeño error de continuidad en los colores porque se recupera Mary Jane y de un panel a otro cambia el color de su cabello. Yo imagino que es un tema que se les acabó la tinta roja acá cuando hicieron estos scans. Y luego tenemos a Harry, o así termina, y de hecho acá ya nos venden que de Mateis va a volver. No sé si a quedarse con huevo de Spider-Man como tal, no he checado, pero sí a ahora hacer una nueva historia que básicamente lo que aquí nos está prometiendo es algo relacionado con el Hobgoblin, aunque no sé si aquí necesariamente, y sabemos que Harry anda escuchando voces. Uh-huh. Sí. ¡Oh! Lo triste es que es algo muy esperanzador, ¿Qué es lo triste? Según nuestro orden de lectura, esto lo vamos a empezar a leer como en unos tres números, tres programas después. Bueno, pero ¿quién les manda a que las cosas no continúen de forma inmediata, pues? O sea, así es. Tenemos luego este arco llamado Art Attack, que realmente lo que tiene de Art Attack está no en este primer número, son cinco números, creo, o cuatro, no me acuerdo, creo que cinco. A ver. Uh-huh. No, perdón, son cuatro números. Pero este primer uh-huh. número efectivamente no es exactamente sobre ese grupo de villanos que tiene que ver lo de Art Attack, sino otro grupo de villanos que de alguna manera son aún más ridículos, escandalosos y muy, muy caricaturescos. De hecho, yo no los conocía, pero aparentemente tenían cierto rato en el canon de Marvel. Y de hecho, uno de ellos es bastante confuso porque es un cuerpo muy, muy escultural de una mujer muy atractiva y musculosa que tiene por cabeza, ¿qué será? Una especie de globo rosado que genera... es un globo de plasma. Ah, ya, ok. Está entre viscoso y sólido, pero genera formas, entre ellas pues unas flechas, etcétera. Pero a su vez está sosteniendo con unas tenacitas la cabeza de un viejo pelón con barba blanca. Entonces... parece un señor haciendo o la tipa con la cara más fea del mundo o que no le alcanzó la operación de cambio de sexo para, bueno, cambiársela al rostro también, porque es muy contrastante. Y a su vez, un mono con bata de laboratorio. Gorila. Perdón, está bien, perdón. Los gorilas son monos, amigos. Un gorila con bata de laboratorio y un científico derritiéndose también con bata de laboratorio. Son los Headmen o los hombres cabeza o algo así es que se llaman, y hablan de un primer encuentro que tuvo Spider-Man con ellos en números de She-Hulk, de nada más y nada menos de Joan Byrne, que también es bastante clásica porque es cuando más rompe la cuarta pared y todo el tema. Me fui a leer ese número de She-Hulk, que estuvo bien interesante como los presentan. Pues son tres científicos que lograron mutar sus cuerpos, pero de maneras muy peculiares, ¿no? Entonces no sé si nos quieres hablar un poquito de ellos o si los recuerdas, pero son la cosa más cómic que he visto en mucho tiempo. Sí, porque básicamente son científicos que quieren mejorarse a sí mismos y la pega es que sus cabezas están en cuerpos que no deberían estar o tienen alguna peculiaridad con la cabeza, como mencionaste. Ajá, por eso son los hombres cabeza. El que trae el cuerpo de gorila, pues según él es muy brillante y ahora con la fuerza ágil de un gorila, pues ganar, según él. Y al otro científico viejito, pues la cabeza se le han puesto en un montón de cosas y lo que querían era el cuerpo de She-Hulk para que pues tuviera un cuerpo mucho más fuerte, aunque no sé, ¿se puede considerar eso como transgénero? No sé, porque, bueno, ahí quería cuerpos de mujer, ahí tenía cuerpos de mujeres, ¿verdad? Durante la aventura de She-Hulk, se quedó con la idea de tener el cuerpo de Spider-Man y por eso brincamos aquí. Bueno, es que realmente él quería el cuerpo de Spider-Man. Ellos deciden tomar el de She-Hulk porque, no sé, se la querían tener una segunda mujer en el equipo. Realmente son cuatro los del equipo, ¿eh? Uno de ellos es una chica que es la que tiene cabeza de plasma. Un error que creo que cometen acá, tú lo sabes porque si lees el número de She-Hulk, la cabeza del viejito que no tiene cuerpo en este momento, es que todos son viejitos, la del pelón con barba, para transportarse, pues quien mejor puede transportarla es la tipo con cabeza de plasma porque puede hacer las tenacitas para llevarlo, pero son dos personajes distintos. Sí. Acá no entiendo muy bien cómo, bueno, me han dicho no cómo, por qué, bueno, sí entiendo por qué, machismo, pero pudieran haber explotado aún más eso. De hecho, hay diálogos de ambos, pero como los globos salen más o menos del mismo lugar, si tú no sabes que son dos personajes distintos, puedes pensar que los está diciendo el mismo ancianito, que está su cabeza sostenida por las tenazas del otro personaje. Sí, que se llama... En el número de She-Hulk sí hacen la diferencia, porque son los Headmen. Uno tiene la cabeza derretida, el otro tiene la cabeza en un cuerpo de gorila, y tienes a la científico con cabeza de plasma. Sí, mira, son el viejito que la cabeza no concuerda con ningún lado, es Chondu the Mystic. El gorila es Nagan, Dr. Arthur. Ajá. La chica es Ruby Thursday. Y el otro es Morgan, Dr. Gerald, el que está todo así como derretido. Pero a Ruby Thursday la ignora, me da a mí la impresión, lo cual sí, me parece pierdes oportunidad porque puede ser algo divertido. Pero la tiene. O puede ser que sí la tenga, pero como yo no entendía quiénes eran los personajes, por eso inclusive me fui antes a She-Hulk, como viene del mismo lugar los globos de texto, no sé ahí por qué no diferenciaron los globos de texto, se pierde un poquito eso. Sí, o sea, son unos personajes muy extraños y bizarros. Pero Alex Abiu creo que los dibuja bastante, bastante bien. Sí. Sí, pero ¿qué te puedo decir? Era la primera vez que yo los veía, no es un grupo que tú digas, o sea, es un grupo muy viejo, sí, o sea, apareció un montón de cosas, pero generalmente no en lo que yo leo y en el futuro no recuerdo haberlos visto en otra cosa. Pero bueno, sigamos con la historia, porque aquí el nuevo novio de la tía May... Que por cierto, no había caído en esto. Es el cartero de los Fantastic Four de siempre. Ajá. Sí. Willy, no me acuerdo el apellido. Cuya característica es, por cierto, aparte que es muy bonachón y muy agradable, es que tiene, bueno, no es un superpoder, pues, pero como esta persona que puede mover sus orejas y de todos le da aparentemente mucha risa. También me pareció muy gracioso que los llevó a cenar primero, les hizo una lasaña a todos, pero a Peter le cayó tan mal que se la pasa en este número, está a punto de cagarse encima. Pues que le dio de más, o sea, le dio como 3 platos. Yo lo que creo es que es intolerante a la lactosa, porque me conecté mucho con mi querido Spider-Man, porque soy intolerante a la lactosa y lo descubrí más o menos así. Me encanta la pasta y la lasaña, y pues comiendo mucho queso, y así fue que lo descubrí. Entonces la pasa todo el número a punto de cagarse encima, y de hecho termina el número con, dice, un final feliz, y es él entrando corriendo. Claro, hace como si estuviera con ganas de vomitar, pero lo que termina es cagando. Es una locura de número de pie a cabeza. John Byrne está en su pleno momento humorístico y está utilizando los personajes más locos de She-Hulk para ello. Pero como se trata del cartero de los Cuatro Fantásticos, también otra cosa interesante, por eso quizás aparte de lo de Art Attack, es que van a una exhibición de Alicia. La Alicia que realmente no es Alicia, por cierto, y que además está casada... en pleno casorio con Johnny Storm. Me da mucha risa de que cuando escucha a Spider-Man, de inmediato Alicia dice, oh, Peter, eres tú. Y el mismo Peter Parker dice, yo mejor me tengo que alejar a esta señora porque va a revelar lo que todos ya deberían saber en este momento. Sí, y durante la historia dan un indicio sobre Alicia, porque alguien menciona, no me acuerdo quién personaje, que no es lo que ella pensaba que era o algo así. Entonces, como que ahí da un indicio de dónde irían en los Cuatro Fantásticos. Pero está muy interesante que los hayan invitado así, o sea, que el mismo Johnny Storm los haya invitado. Incluso cuando se encuentran Peter y Johnny es muy divertido, porque como Spider-Man y la Antorcha Humana son muy amigos, pero aquí como civiles, como todavía no se conocen, pues... el Johnny habla mal de, Peter Parker, el que siempre le toma fotos a Spider-Man, ¿y qué haces aquí si no lo invité a él? Y la actitud de Johnny contra Peter, a Peter no le cae, aunque son amigos como superhéroes, qué curioso. Y en eso llegan los monos estos, justo cuando Namor ya se fue, porque él fue a por una estatua que le hizo Alicia, y creo que hubiera ayudado aquí también. Exactamente, y por cierto, ¿y que cómo? Namor, Namor prende a la tía May, y es bastante asqueroso. Pues es que ella lo dice, es que yo cuando era niña Namor, ay, calzoncitos verdes, algo así. Porque el Namor también tiene 800 años, porque peleó en la Segunda Guerra Mundial y así con los invasores. Exactamente. Y por cierto, que se encuentra con este artista chico que entiendo también se llama Peter, fue lo que pensé. En un momento pensé que era este amigo de los Fantastic Four, que es nativo americano. Ajá, porque no, se le parece. No. Ajá. Pero es coloso, ¿cierto? Sí, es Peter Rasputin. Según él, tiene algo de amnesia o algo así. No entendí el concepto, porque no se transforma, está ahí sin poderes. Y cuando ve a la prima de Medellín, a la pequeña Chrissy, uh-huh, dice, Kitty, Chrissy. A eso me llevó una duda. ¿Cuántos años tiene Colossus en esta época de los X-Men? Ah, bueno, pero es que ya la misma relación de Colossus con Kitty, que ya no es Kitty, es Kate, por cierto, es bastante de dudosa reputación, porque creo que la diferencia, no solo la diferencia de años, sino que ella es una menor de edad. Es un grooming horripilante. Pero yo recuerdo que ella tenía como 16, algo así. Sí, él unos 30, o sea, es horrible. Sí, pero esta Chrissy... No te creas que Chrissy es mucho mayor. Chrissy debe tener como unos 14, 15 años, ¿no? ¿Cómo vas a ser mayor de 16? No, pero a ver, que eso es lo que digo. No es mucho mayor. Ah, ok, sí. Ella también es un adolescente que tiene un crush en este tipo. Él no está actuando, por cierto. Uh-huh. Debe ser la amnesia que lo hizo restringirse de andar grumeando a adolescentes. Uh-huh. Cuando se recuerda que es coloso, imagino que ahí sí no estarán todas en peligro. Pero sí, o sea, entiendo que bajo los estándares actuales y los estándares de siempre, lo que pasa es que antes nos hacíamos los locos y eso no estaba bien. Uh-huh. La relación entre Colossus y Kitty es un grooming. Sí. O sea, sí. No tiene otro nombre. Y aquí es peor, porque pues la chica queda prendida de él. Pero esta sí, pero yo no lo veo él actuando, ¿no? O sea, que una niña sienta, y quiero decir niña para resaltar, pero un adolescente, sienta un crush con alguien mayor, pues puede pasar, pero es una niña inmadura. El tema es no actuar en... Uh-huh. No manipular eso precisamente, que es lo que muchos hacen, ¿no? Bueno, pero esto ya está en el siguiente número, porque ya estamos en la parte 2. El Antorcha Humana sí, y el otro sí. Agarraron a los locos estos y ya. Sí, eso no pasa mucho más. Este sí, el número anterior a mí me gustó mucho con el asunto de la Antorcha Humana y así. Se me hizo interesante, divertido. Pero este sí, de plano, lo más con el villano de bigotes rancios y cucarachas, que le hablan en idioma alienígena. Y tenemos 3 números de esto. Dije, Dios mío, ¿por qué? No, lo alargaron demasiado. Imagino que a Tony Isabella le dijeron, pues bueno, esto, o sea, porque literal puede haber sido para un solo número. Sí, sin problema. En fin, pasamos a otro día donde este otro Peter, que básicamente es Colossus, se me olvidó el apellido de Colossus, que por alguna razón todos los Peters se parecen, porque lo confunden con Peter Parker y no se parecen en lo absoluto. Tenemos un callback, por cierto, a un número de Ditko y Stan Lee que medio lo ojié para entender a qué se referían, pero es un cuadro de, según entiendo, o es una fotografía o un dibujo de un pie con un calcetín roto. No, ahí decían, vean a Amazing Spider-Man 22 referente a esto. Si mal no recuerdo, que lo revisé, eran de estos villanos que formaban parte de un circo. Sí, del Ringmaster, pero pues no, yo también lo y no vi el cuadro para nada. Entonces no sé si es que le tomaron una foto a Spider-Man o algo así. Me cuento que lo recuerda y es como un callback. Honestamente, como no lo hay el número, no sé a qué se refería, pero es gracioso. Y la manera en que escribe Isabella que ya la de Joan Baez estaba muy convulsionada y llena de chistecitos aquí y allá, pero fluyen. Uh-huh. Tony Saavedra realmente no, son demasiadas referencias, demasiados chistes, y se supone que estos villanos, que los van a mostrar luego, es un par de mutantes con poderes muy peculiares o pobres, que están siendo manipulados por este otro tipo que tiene un montón de cucarachas que le hablan un idioma alienígena, como dijo Spider-Games. El cuento es que ellos tres forman el Avangard, pero hablan de esta manera en la que básicamente tu amigo Mamón, que está estudiando licenciatura en arte desde hace 70 años y que piensa en términos muy abstractos y al mismo tiempo fuera de contexto, con estos grandes monólogos sobre la importancia del arte y lo que ellos están representando, se hacen muy, muy, muy cansones. Sí, prácticamente insoportables. Sí, que con mi arte yo, con mi arte yo tengo. En fin, muy, muy, muy, muy, muy cansón la historia. Se prolonga muchísimo y luego se convierte en una especie de medio evento que hace que los últimos dos números sean insoportables. Entonces, mucho chiste, mucha referencia, mucho callback. Y los tres villanos, demasiado tiempo, habla. Que, sí, porque... Así como dices, ¿cómo se llamaba la chava esta? Uno tiene como poder de electricidad, el que es como, una especie de como de payaso, no sé. Está haciendo uno de estos shows unipersonales rarísimos que realmente, no sé, si es arte, no transmiten nada. Ajá. Y la otra es Bora, que tiene un poder un poquito más interesante porque controla algo así como los vientos invernales de no sé dónde. Y el tipo este que tiene un pincel con el que puede hacer realidad lo que pinta, algo así. Que el tipo, de eso de las cucarachas. Y él magnifica los poderes de estas personas. Y en el segundo número es una excusa para meter personajes que están manejando Marvel. Sí, para presentarlos, porque básicamente los tipos estos plotean que su gran obra de arte va a ser lograr un Spider-Man congelado. Entonces crea una tormenta insoportable en Nueva York que pone a toda la ciudad en situación de emergencia. Entonces tienes un montón de gente que ayuda acá con la que se consigue Spider-Man. Está X-Factor con Iceman, que por supuesto todo el mundo piensa que él es el culpable. Están los godines de los Avengers que tienen que rescatarlos. Luego aparecen por allí básicamente la copia de los New Titans de Marvel. Bueno, son los New Warriors, los cuales los fueron New Warriors, son los Teen Titans, amigo. Sí, son los Teen Titans, pero fueron bastante populares en esa época. Es lo que me dijo una vez mi dealer, o sea, Marvel con su grupo de héroes juveniles, o sea, DC tiene los Teen Titans y eso se han mantenido. Marvel los reinventa cada determinada época. En los 80s... Porque no fueron tan populares como los Teen Titans, o sea, eran su competencia. No, sí, pero los cambian. O sea, en los 80s tenías los New Mutants, en los 90s tenías a los New Warriors que se hicieron muy populares. En los 2000s tienes a los Runaways o los Young Avengers. En los 2010 tienes a los Champions. Sí, que también los habían habido en otros lados. Pero ellos, estos en particular, son como que una copia un poco, diría yo, grotesca, porque es demasiado. Más o menos como... Bueno, como esto que tiene, creo que es DC también. No. Ah, de hecho, también lo tiene Marvel. Ay, se me olvidó el nombre, pero que tienen un Superman, una Mujer Maravilla. Son exactamente los mismos superhéroes. Que nada, en fin. Perdón, amigo, estoy bostezando. Estoy grave. Esto me aburrió mucho. Está Firestorm, que aparece. Firestorm. Bueno, es Firestorm. No me acuerdo. Pero ya, ¿qué era lo que aparecía más adelante que me pareció muy gracioso? Ah. Justamente luego, cuando aparecen los Fantastic Four, es que tenemos una referencia a quién es este pintor. Ah, yo creo que la patada en los huevos de araña que le dan a Spider-Man. Eso me dio mucha risa. Es que, ah, bueno, sí, ok, perdón, tienes razón. Le da una patada en los huevos a Spider-Man que dice, no mames, pero ni el peor de los villanos con el que me he enfrentado se ha atrevido a tanto. Sí. Me duele mi sentido de arácnido o algo así. Me duele tanto que no le puedo hacer caso a mi sentido de arácnido. Ah, sí, el que aparece es Thunderstorm. Bueno, no Thunderstorm, aparece el hijo de Thunderstorm. Uh-huh. Que yo, Thunderstorm, es que nada... No, ni idea, o sea, solamente sé que existe, no tengo ni la más pinche idea acerca de él, pero aparece su hijo. Y una de las cosas que tiene Thunderstorm es que cuando crearon al superhéroe, que era un señor de edad mediana, que ya tenía un hijito y se terminó divorciando de su mamá. Uh-huh. Y me parece terrible, pero imagino que es Tony Savera tratando de meterle humor o un chiste acá. Básicamente se la sabrosea frente al niño Peter, porque le dice, bueno, ve y escóndete acá y con tu mamá que está bien rica, algo así le dice, con your foxy mama. Y después pues le patean las arañitas al hombre araña como por baboso. Y sí, también hay un tema de que está viejito Spider-Man, ¿no? Que ya no es más joven de los superhéroes frente a los nuevos los nuevos Warriors. Sí, es que Titan, los New Warriors, algo así. Es todo que aparecen eso. Todos ellos, todos chavos. Y es otra cosa que me dijo mi dealer, ¿verdad? Que en esta época predominaron mucho otra vez los héroes juveniles, o sea, los New Warriors. El Ghost Rider era adolescente, aunque no parezca. Y así, o sea, había mucho, mucho héroe así. El Nighthawk, que curiosamente, bueno, pues, si es que llegamos a hablar de Ghost Rider, hay que hablar de Nighthawk. No, de Darkhawk se llama. Darkhawk. Bueno, claro, total, sí. Aquí el que llega a rescatar a Peter es la Antorcha Humana. Ajá. Porque pues ya los Avengers y los Cuatro Fantásticos se involucran entre este asunto de la Tormenta Gélida. Uh-huh. Y es Johnny Storm el que le dice sobre el origen del tipo este, porque él se le enfrentó en solitario. Si yo me encontré al tipo este, tiene un pincel mágico que encontró en unas ruinas. Y este pincel mágico lo usaban unos extraterrestres para viajar por todo el universo, dibujando a dónde querían viajar. Exacto, era una idea supremamente Ditko, Stan Lee y Kirby. Uh-huh. Pero luego descubrimos que realmente no es que el tipo exista, sino que los mini superhéroes, al menos lo vemos en este dibujo, son como cucarachitas. Uh-huh. Entonces realmente el tipo es un montón de cucarachas. Sí. Entonces, no sé qué esperaba yo cuando tantas cucarachas le estaban hablando. Creo que sospechaba que sí, que él era un montón de cucarachas, pero que sea tan obvio, o no tan obvio, perdón, que sea tan literal. Uh-huh. Sé que es medio barato, pero cuadra. Sí, funciona. El tema es que lo alargaron demasiado. Esto le sobra dos números. Sí, o sea, yo creo en mi headcanon que las cucarachas, cuando el mono encontró se lo comieron y tomaron su lugar. Sí. Y de hecho no las destruyen. O sea, al final esto termina en que explotan al tipo y las cucarachas se dispersan. No son cucarachas, son... estos extraterrestritos, pero pareciera como que no, o mejor dicho, forman como una especie de mente colmena porque no los escuchamos individuales, sino en general. Está bien, ahí están. Bonito e interesante puede ser, sobre todo este final, pero ay, muy fastidioso, muy largo. Y bueno, amigos, con eso terminamos, con eso concluimos. Porque no leímos los dos números que faltaban de Ghost Rider, eso lo vamos a leer. No leíste. No leímos, ambos dos, somos responsables, sí. Nos hacemos responsables por el equipo. Yo sí lo, bueno, sirve que ya empecé el siguiente programa, porque sí lo leí. Y la próxima semana, o la próxima oportunidad que nos encontremos, esperemos que sea la próxima semana, vamos a tener un salto en Spider-Man. No sé muy bien por qué, yo creo que es un tema básicamente de continuidad, que sospecho tiene algo que ver con Infinity War, creo, aunque Infinity War creo que pasó antes, así que no sé muy bien por qué. Vamos a adelantarnos bastante en la serie de Todd McFarlane, hasta el punto en que ya no está Todd McFarlane allí, sino que está escrita por Arnold Senti y dibujado por Rick Leonardi, que sería el Spider-Man 17, y sí verifique que esto era efectivamente así. Uh-huh. Y luego, sí vamos con Perceptions, que sería el tercer arco de Todd McFarlane allí, que va del Spider-Man 8 al 12. Y luego un par de números también de huevos Spider-Man, esta vez por el señor Kavanaugh. Y sigue dibujando Alex Abiu, que serían el 77 y el 78. Entonces, puede ser que all over the place otra vez, el próximo número, y mucho o demasiado del señor Todd McFarlane con, no mames, fíjate, con Wolverine. Ay, Dios mío. Sí. Fíjate que ese Perception, creo recordar que no es tan malo. Mm-hmm. O sea, comparado con lo que hemos leído con Tormento y lo de las máscaras. Comparado con eso, creo que esto es un poquito más decente. Sí, es bastante largo porque estamos hablando que son ¿qué? 5 números. 5 partes. Cuando pues en 3 hubiera sido más que suficiente, pero el señor McFarlane le mama el exceso, como dice la chica. Sí, exactamente. Entonces, con paciencita y salidita saldremos de ello. Toca tragar duro. Lo bueno es que ya está por irse. Tampoco fue que duró mucho, porque obviamente mal escrito, con exceso y además con poco compromiso. Entonces, eso define muy bien al señor McFarlane. Entonces nos preparamos para el próximo número, el programa 74. Y pronto llegaremos a los 75 programas, amigos. Entonces, no tenemos nada especial para ese momento, más allá que seguir leyendo Spider-Man. Pero nada, espero que nos sigan acompañando. Está la cosa interesante acá al principio de los 90. Bueno, no interesante, que es bastante. Sí, tristemente vamos a regresar en Spectacular después de varios programas, pero lo que viene Spectacular se pone buenísimo, la verdad. Ah, qué bien. Entonces, pinta para algo que valdrá la pena, porque sí, tienes razón. Estoy leyendo acá el nombre de Mateis por mucho, entonces sé que esa es una época bonita. Entonces, nada, amigos, en eso seguimos. Aquí estamos. No sé, estimados, ¿tienes algo más que comentarle a nuestros queridos oyentes antes de irnos? No, solo eso. Muchas gracias por escucharnos. Muchas gracias por seguir aguantando. Y sí que estamos en una época complicada, que es los 90s, porque vamos a leer muchas cosas de muchos personajes. Exacto. Pero ya estamos llegando a la época donde pues mi afición por Spider-Man nació. Para mucho de esto que vamos a leer me tocó, no en vivo, porque pues en México nos llegan las cosas desfasadas, pero... Uh-huh. Pero casi, ¿no? Porque, o sea, aún así lo publicaron casi todo y sin saltos, ¿no? O sea. Sí, algo que tenía decentemente beat es que hubo momentos donde, pues sí, teníamos 4 títulos, uh-huh. Entonces te altercaba la historia. Y lo decente de ahí es que la revista era como semanal o quincenal, algo así, el de Spider-Man. Uh-huh. O sea, avanzabas muy rápido, eso sí. Ok. Sí, y, claro, que acá estaba leyendo, sí, los 4 títulos, pero bueno, no sé con qué frecuencia saldrían. Probablemente también era lo mismo en Estados Unidos, ¿no? Ahora que lo pienso. No, eran títulos mensuales, salvo el Amazing, que era quincenal. No recuerdo si era... Sí, claro, pero durante un mes tenías una semana Amazing, otra semana Espectáculo, otra semana... Lo que pasa es que el orden, si no era que era un poquito más... es un poquito más fluido, ¿no? Sí, no, sí, pero lo que digo de Beat es que, por ejemplo, si empezaba un arco de web, por decirlo, eso tenías en ese mes. Ah, sí. Ya, o sea, que era básicamente como este orden de lectura que tenemos todos acá. Exacto, sí. No, pero tremendo trabajo editorial, porque no estaba fácil. Esto está aquí con esta perspectiva de hace 30 años. Sí. Y en internet, con la gente opinando de qué tienes que leer primero y qué tienes que leer después. Ajá. Allá sí era en vivo y directo. Sí, no era perfecto, pero pues era decente, ¿no? Exactamente, eso también es lo que le decimos a nuestras amantes después de tener relaciones. Entonces, con lo primero que le dijimos y lo último que le decimos, con eso cerramos este programa, muy erótico, porque le patearon las arañitas al Hombre Araña, por primera vez, en casi 40 años. Entonces, con eso nos quedamos, vamos a llamar este programa Art Attack, o le atacan las arañitas a Spider-Man, no sé. Y la imagen del programa muy bien pudiera ser ese momento en que le patean las bolas a Peter Parker. No. Sí. O la imagen de la imagen sabrosa de Mary Jane haciendo ejercicio de los Jane Fonda, cualquiera de las dos no, me sirve. Tampoco. Sí, señor, ambas dos. No. Bueno, amigos, lo dejo porque mis perras tienen que ir a bañarse. Hay menudo que hay que ir a comer y no queremos que regañen al señor Spider-Games. Uh-huh. Cuídense mucho. Así es. Un abrazote. Bye. Bye. Cuídense.